Que se ha conformado hace muy poco tiempo aquí en Argentina, que se ha denominado Alianza Argentina para la Salud de la Madre, del Recién Nacido y del Niño, y las siglas son conocidas como ASUMEN. La idea es trabajar a nivel nacional sobre, decíamos, este campo, el salud de las madres, el tema de los chicos recién nacidos y también de los niños, en función de algunos objetivos que tienen que ver con los objetivos del milenio, sobre todo el número 4 y el número 5, que son reducir la mortalidad en la infancia y también mejorar la salud materna. Bueno, hay mucha gente que está trabajando en esta asociación, desde la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, desde la Asociación Argentina de Perinatología, la Sociedad Argentina de Pediatría, entre otros, son varias más. Tienen su sitio web, que es asumen.org.ar, y ahora nosotros vamos a charlar con el coordinador de ASUMEN, que es el doctor Bernardo Chonsky, que también es ex jefe de servicios de neonatología del Hospital Argerich. Doctor Chonsky, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, esta organización es reciente, ¿no? Estaba viendo la información oficial, es de marzo del 2009. Así es, recientemente se ha constituido. Los objetivos, bueno, trataba de enumerarlos, en principio son estos dos, que no son sencillos, que es la mortalidad de la infancia y la salud materna, ¿no? Así es. Bueno, el objetivo en realidad es responde a una preocupación, que es el tema de la mortalidad materna, que en la República Argentina es alta y desde hace unos años está en una, de hace muchos años, no es reciente esto, está prácticamente en una meseta. Y el otro tema es la mortalidad infantil, que si bien la Argentina viene mostrando desde el año 80 una declinación de esta mortalidad infantil, y se supone que para el año 2015 debería estar por debajo de dos dígitos. Bueno, hay algunos altibajos en esta curva y que hay cierta preocupación de que realmente se va a llegar a cumplir con ese objetivo. Creo que bueno, el enfoque y la forma de abordar estas dos situaciones en la mortalidad infantil tiene que ver con políticas públicas en un sentido, pero también desde el enfoque de la salud. ¿Qué es lo que es evitable, lo que se puede trabajar, lo que se puede mejorar? Claro, en realidad el enfoque de toda esta temática es un enfoque multidisciplinario. Porque acá no hay únicos actores, no es algo que uno pueda hacer y esto produzca un efecto, ¿verdad? Este es un problema que no es reciente, de hace muchísimos años que viene en la Argentina, que tiene que ver con la organización de los servicios de salud. Básicamente es eso. Pero en esto intervienen muchos otros factores. Intervienen, por ejemplo, la comunidad, que debería ser la principal beneficiaria de esta situación. Desde ya que las políticas públicas tienen que ver y las decisiones de Estado tienen que ver con este tipo de organizaciones. Pero está también la comunidad de los científicos. Hay un sinnúmero de actores en esta temática que de alguna manera tienen que intervenir. Y nuestra propuesta es comenzar a establecer un profundo diálogo entre todos estos actores para poder lograr una construcción social, y esto tiene que llevar a una decisión de Estado. ¿Sabe cuál es el problema? Los diferentes gobiernos que van pasando van tomando decisiones parciales, que son decisiones que luego son revocadas y son tomadas en otro aspecto, y eso no produce ninguna continuidad. Y el hecho que en este momento lo que estamos observando en nuestro país, básicamente con los servicios de atención a las madres y a los recién nacidos, que hay una enorme dispersión de servicios con una muy baja eficacia y mucha ineficiencia, y dispersión de recursos humanos, dispersión de recursos tecnológicos, dispersión de recursos económicos, etcétera, etcétera. Eso hace que el sistema sea realmente muy ineficiente. Que hay una descoordinación entre las instancias locales, provinciales, digo, en el ámbito de la salud, o a qué se debe esto? Bueno, en realidad usted sabe que el tema de la salud es un problema estrictamente federal. El Ministerio de Salud Pública en realidad puede dictar políticas rectoras, puede comprar un tipo de equipamiento, pero en realidad la implementación de todas esas políticas depende de cada provincia. Claro. Bueno, hay algunas provincias que las aplican más y otras, por supuesto, que las aplican menos o no las aplican, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas en que nosotros vemos si uno mira el mapa de la República y ve en qué lugares se dan con mayor intensidad las muertes maternas, las muertes infantiles, y uno va a observar que hay una tremenda desigualdad. Claro. Aquí, bueno, en la información dice que muchas de estas muertes, tanto en el tema de la mortalidad materna y de los chicos, son evitables. ¿Cuáles son las causas de estas muertes evitables? Mire, básicamente la mortalidad infantil, nosotros tomamos la mortalidad infantil, hacemos las estadísticas de chicos de menores de 5 años. Dentro de los menores de 5 años, uno tiene entre menores de un año y mayores de un año. Uh-huh. Y yo les voy desagregando. Sí, sí, está bien. Ahí al núcleo de la cuestión. Uh-huh. Y entre los menores de un año, uno tiene lo que es la mortalidad en la primera semana de vida y la mortalidad en el primer mes de vida y la mortalidad que va del primer mes al primer año. Y prácticamente la mayor incidencia, las mayores tasas, las más elevadas, son los chicos que mueren en la primera semana de vida y en el primer mes de vida. Uh-huh. Y evidentemente esto tiene que estar referido directamente con chicos prematuros, uh-huh. chicos menores de 2.500 gramos y chicos menores de 1.500 gramos. Y bueno, nosotros estamos teniendo una tasa de mortalidad que depende, mire, este tema es, depende con quién nos comparemos. Hay países que tienen tasas mucho más bajas y hay países que tienen tasas mucho más altas. Uh-huh. Por ejemplo, si nos comparamos con Brasil o México, tenemos tasas más bajas de mortalidad infantil y de mortalidad materna. Pero si nos comparamos con Cuba, con Costa Rica o con Chile, tenemos tasas más altas. Y nosotros estamos seguros que en la Argentina nosotros deberíamos tener tasas mucho más bajas. Y eso tiene que ver con lo que es el 60 o el 70% de estas muertes que son absolutamente evitables. Me llama la atención, bueno, las fechas que estaba marcando en cuanto a las muertes después de una semana, al mes y demás, o sea que los chicos nacen realmente mal. Esto es falta de seguimiento del embarazo, es una mala alimentación de la madre, es mala nutrición. Esos son factores que influyen notablemente, que influyen mucho. Por ejemplo, una madre que tiene alguna enfermedad previa al embarazo, que no ha sido correctamente tratada, o alguna enfermedad que concurrente con el embarazo, que no ha sido ni diagnosticada ni tratada, indiscutiblemente eso va a influir en la calidad del producto, indudablemente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero básicamente, como el 97-98% de los nacimientos se producen en instituciones hospitalarias o públicas o privadas, nosotros pensamos que en realidad mejorando la calidad de ese tipo de atención, mejorando la accesibilidad y mejorando la calidad de ese tipo de atención, podríamos llegar a bajar notablemente la mortalidad infantil y mortalidad materna. Uh-huh. Digo, una de las fallas puede ser, dicen, no sé si el diagnóstico lo comparte, pero la falta de llegada, si bien hay una red de políticas públicas, ¿no? Además hay áreas de maternidad, falta, ¿no?, una llegada a la gente para que tome en todo caso conciencia, bueno, esta necesidad de que haya controles periódicos, de que haya, bueno, esas condiciones para que el embarazo sea en las mejores condiciones posibles, ¿no? No, eso desde ya, eso mejoraría notablemente, no solo la mortalidad materna y la mortalidad infantil, sino, por ejemplo, lo que nosotros llamamos la morbilidad, que son los problemas secuenciales que quedan los chicos después de un nacimiento, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Doctor, la organización asumen que, bueno, es muy reciente, ¿qué manera trabaja? Digo, hay... Bueno, sí. Nosotros, el enfoque, como este es un enfoque multidisciplinario, estamos promoviendo básicamente desde ya nosotros, que somos la mayoría, somos profesionales, hay de todo tipo, ¿no? Desde como interviene acá sociedades científicas como Sociedad Argentina de Pediatría, Sociedad de Obstetricia, Academia Nacional de Medicina, organizaciones que dependen de las Naciones Unidas como OPS y UNICEF y organizaciones no gubernamentales como el CEDES. Nuestra idea es tratar de promover la discusión y promover el diálogo de los distintos interesados. Desde ya que nosotros tenemos nuestro diagnóstico y nuestras propuestas, pero me parece, como yo le venía diciendo, como acá intervienen muchos elementos, muchos actores en este tema, estamos promoviendo un diálogo amplio, democrático, profundo, y tratar de llegar a consensos, cuáles son realmente las políticas que deberían llevarse a cabo para poder resolver este tema. Mire, nosotros hemos hecho este viernes pasado, hicimos un encuentro que se llamó Compromisos para disminuir la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Y la constitución de todas las mesas de discusión estaba reflejado en esto que le estoy diciendo. Desde lo político, así que invitamos al Ministerio de Salud Pública de Nación, invitamos desde los científicos están trabajando en investigación y están haciendo aportes para esto, desde la comunidad, cómo repercute todo esto en la comunidad y cómo se hace sentir la comunidad. Y también hemos invitado a algunas experiencias exitosas en nuestro país que han logrado regionalmente bajar la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Fíjese que hemos invitado, como voz de la comunidad, al señor Mariano Figueroa, que es de Santa Fe, que es un representante de la comunidad en el Hospital Iturraspe, Está en la ciudad de Santa Fe, capital. En la ciudad de Santa Fe, perdón. Bueno, y él fue muy interesante la intervención del señor Figueroa, dado que, el hecho de que la comunidad puede estar representada dentro de un hospital, todo el aporte y todas las modificaciones a beneficio de los usuarios que se han logrado, ¿no? Y desde ya otras experiencias realmente exitosas, pero desgraciadamente son regionales, ¿no? Por ejemplo, la regionalización que han hecho en Neuquén, o la otra experiencia que hemos invitado a exponer, así es la experiencia que están haciendo en el Gran Rosario, con la regionalización de los centros de salud. Claro. Sí, está bien. Son muy buenos ejemplos para seguir y que tienen que ver con... Ejemplos. Y eso es un poco la política, porque dentro de una serie de propuestas que se pueden hacer, la más importante es la propuesta de la regionalización. Yo le voy a dar un dato que le va a ilustrar perfectamente qué es lo que estamos queriendo con esto. Por ejemplo, la Argentina tiene 38 millones de habitantes, más o menos. Canadá tiene 38 millones de habitantes. Canadá tiene un territorio 4 veces más grande. Obviamente es un país desarrollado, Canadá. En un territorio 4 veces más grande, Canadá tiene 30 unidades de cuidados intensivos neonatales. Y en un territorio 4 veces más chico, la Argentina tiene 900 unidades de cuidados intensivos neonatales. Es decir, 900 lugares donde nacen chicos. ¿Se da cuenta? Bueno, ¿hay que hacer más unidades? No, todo lo contrario. La dispersión que esto significa, hay el 70% de los lugares donde nacen chicos en Argentina no tienen más de 500 partos por año. ¿Qué quiere decir esto? Con 500 partos por año, es un parto cada día y medio, no se puede, el costo no justifica armar una unidad donde de la complejidad que se tendría que tener para atender todas las problemáticas más complejas que presentan las madres y los recién nacidos. Entonces, ese es uno de los problemas. Esa dispersión tremenda de recursos y esa dispersión tremenda de recursos humanos, recursos tecnológicos, económicos, de todo tipo, ¿no? Sí, sí, eso es un ejemplo que grafica un poco lo que estaba argumentando al comienzo. Claro. Doctor, ¿una forma de contactarse con la alianza, con Asumen? ¿Cómo se manejan? ¿Con correo, página web? Sí, nosotros tenemos una página web que es www.asumen.org.ar. Entonces ahí están los correos, están nuestros nombres, nos pueden mandar mail, se pueden instamos y a que instituciones o personas privadas, quien quiera, se pueda adherir y colaborar con Asumen. Es decir, lo que estamos tratando en gran medida esta problemática, instalarla en la discusión pública. Claro. Porque ese es otro de los problemas. Ese es otro de los problemas. Acá hubo una enorme discusión pública por el dengue, la gripe A, pero si uno empieza a comparar mortalidades que han producido estas patologías versus lo que las mujeres y los chicos que mueren por año dado por la mortalidad materna e infantil, es desproporcionado. Sin embargo, el tema de la mortalidad infantil y mortalidad materna no tiene acceso a la discusión pública, no tiene acceso a la discusión mediática, ¿me entiendes? Sí, sí, no es clarísimo con los ejemplos. Yo creo que sí. En la medida que eso no tiene acceso a esa discusión, bueno, mucha gente se hace lo distraído. Sí, que es una realidad ahí envedada, o que se prefiere no mirar también, porque no es algo sencillo tampoco abordarlo públicamente. Bueno, pero si uno empezar a enfocar. No, claro. Y esto yo no creo. Mire, por supuesto todo requiere un gasto, es indiscutible, pero no se requieren gastos multimillonarios para resolver esto, sino una adecuada reconversión de los recursos que ya tenemos. Eso tendría que ser. Es un camino. Doctor Chomsky, le agradecemos el contacto con Radio Universidad. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, sí, muy amable. Que tenga un buen día. Buenos días. Hasta luego. Era el doctor Bernardo Chomsky, es ex jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Argerich y también coordinador de lo que es Asumen, es la Alianza Argentina para la Salud de la Madre, recién nacido y niño, que se ha conformado hace muy poco tiempo aquí en Argentina. Tiene una página web que es www.asumen.org.ar y también un correo electrónico que es asumen.argentina@gmail.com.